hasta hace un par de siglos se creía que la Tierra era plana. Y hasta hace unos cuantos años que el Sol era un carbón gigante ardiendo. De hecho, podías perder la vida por decir que el Sol estaba al centro del universo. La ignorancia mata, no la cannabis. Porque sí estoy informado y puedo tomar mis propias decisiones a conciencia por dignidad humana. Yo firmo autocultivo. Visita www.yofirmoautocultivo.tk. No nos quedemos en el pasado. Cambiemos el paradigma.